Nublado, porque recuerdo haber hablado con Juan Bobilowski y me dice, el cielo está diáfano, está, es un día completamente despejado, es un día hermoso, y dije, Juan, no me puedo haber mentido, no me puedo haber engañado de esa manera, sería una decepción enorme. Así que contame cómo evolucionó el humo durante el día. Y yo creo que a partir del mediodía empezó a percibirse ese, así como, clima londinense, y acentuada la tarde, alrededor de las 4, 5, 6, ya directamente era una cuestión que afectaba la visibilidad de manera increíble, y particularmente a mí la respiración, porque me picaban los ojos y la garganta, más allá de que muchos decían que no tenía absolutamente nada de tóxico, que era simplemente una quema de pastizales. Claro, si bien acá en la capital se sintió tal vez más en el horario que dice Juan, ya más temprano que el mediodía se habían cerrado las rutas 9 y 12 como para evitar accidentes. Ahora, ¿no se puede buscar al tipo que está quemando el pastizal? Detuvieron a dos. Ah, ¿y que eran propietarios de campos? No, no especificaron mucha más información que esta, que es que detuvieron a dos personas que, a las que encontraron quemando pastizales en la zona donde habría empezado todo esto, que fue en el delta del Paraná. Ahora, ¿cómo hacen para prender fuego un pastizal así de fácil? Yo quiero prender fuego para un asado y me suda el trasero de los nervios porque creo que no me va a prender y muchas veces no lo logro. ¿Cómo hace para prender fuego? Que se te queme, prende fuego todo el pasto de un campo. Porque además, no es pasto seco, es pasto. Y debe ser más húmedo que seco, ¿no? No tengo idea, habría que preguntarle a algún... ¿Chacarería? ¿Algún chacarería? Sí, yo, sí. 7 y 6... Otro temita con respecto, que no está en la tapa de los diarios, a ver, déjame ver, que me enteré también por sufrir un retraso en el vuelo. En el día de ayer, casi todos los vuelos que pasan por sobre la Argentina estuvieron detenidos por más o menos 2 horas. ¿Por qué? Porque en el, creo que se llama CCR o CCE de Córdoba, que es el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Córdoba, se cortó la luz. Entonces se cortó la luz y ya no había nadie que controlara el cielo de la Argentina, de todos los vuelos que pasan por esa zona. Entonces estaba yo sentado en el aeropuerto esperando y veo que el piloto de repente se acomoda y se pide un cortado. El piloto que había bajado del avión, y le digo, sí, hola, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hacemos? Y me dice, nah, este país es increíble, está cortada la luz en Córdoba, en el centro de control de tránsito, así que es imposible volar, nadie se puede mover. Estamos todos los aviones en el piso y hasta que no vuelva la luz en Córdoba, no se puede. ¿Qué pasa, María? Qué raro está Fernando hoy. Sí. Hola, María. Hola. Chicos, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Me vine a llevar el termo. ¿Y qué termo? El termo de Fernando. Ajá. ¿Y está acá el termo de Fernando? Hola. Y Fernando, era al revés, vos estabas acá y María en tu casa. Bueno, una vez puede ser diferente, ¿no? ¿Cómo andas? María, quédate ahí en la casa, dice Scott. Bien, ¿vos? Bien, con fiebre, me levanté. Ayer estuvimos haciendo un asado acá en casa a la noche. Vino Sebastián Ortega a hacer un asado. ¿Él lo hizo? ¿Sebastián? Sí. Trajo el carbón, la carne. Ah, mirá que es una linda modalidad esa que nunca se me había ocurrido, invitar a alguien a que te haga el asado. No, se le ocurrió a él, ¿eh? Ajá. Se le ocurrió a él. Habrá pensado, viste, que... Claro, no confío en el asado del puto, claro. Cosa que yo puedo dar fe que hace grandes asados. Y vino y dijo, yo llevo todo. Entonces trajo maderitas, trajo carbón, trajo... Hasta trajo sal parrillera, ahora que me acuerdo, ¿no, María? Sí, Fer. Y hizo el asado. Y estuve afuera con él en la parrilla. Yo ya andaba medio flojín. Y esta mañana a las 4 de la mañana ya me levanté y tenía una rosita de fiebre. Y entonces dije, no, mejor guardarme porque esto puede empeorar. Viste que lo feo acá, como decía mi abuela, es la recaída. Es lo peor, lo peor de la vida. Y María, vos también andás medio mal. Sí, ayer ya estaba desde la mañana. No habrá un... ¿No tendrán un virus intracasa ustedes? Y eso es muy probable. No, el cambio de clima. El cambio de clima. Si tiene los ojos, María, así como... Sí. Achinados. Pero anoche me dio Fernando este medicamento y me pasó bastante. El ardor de la garganta. ¿Te pasó la enfermedad o te pasó...? Me pasó el ardor. Me pasó el ardor. ¿Viste ese ardor que te da acá? Sí. María. Sí, Fer. Ahora volvé con el termo, porque yo me voy a quedar en cama con el termo lleno de té. Sí. Y después te vas, Me voy a Villa de Lina. Mi socio te llama un gorlero para que te vayas a la casa de la gallega, de las telas. Sí. Para comprarlo de lisa. Sí, de lisa. Sí me falta para hacer los voladitos, esas cosas. Bueno, y después, en ese viaje, comprate para los dos una cosa que se llama cura. Cura. Ah, sí, unas pastillas para la gripe. Ese cura. Sí. ¿Cura se llama? ¿Es un remedio o es un...? No, es un remedio. ¿O es una cosa casera? No, es un remedio que se llama cura, que es bastante bueno. Cura, o decirle una cosa similar al farmacéutico, ¿viste? Ahora me tienen las pelotas llenas con los genéricos. Decirle que estamos apestados, ¿viste? Con el cambio de clima, que estamos con un poquito de fiebre y con un poquito de mocos y un poquito de... así de principio así de resfrío / gripe. Sí, que decirle así, decirle andamos... Y le pones el... Ahora Lucas te graba el efecto en un grabador y vos decirle, señor, mire, vengo de lo de Peña, estamos así. y María, ¿cómo te sentís mal? No, yo tengo que cuidarme también con este cambio de clima porque hace mucho frío. Uh-huh. Y hay que estar... ¿En Perú no hay tanto cambio de clima? No, en Perú es 15, 16 grados, época de invierno, usas campera, estás con un pullover, como le dice acá, una chompa que le decimos. Sí, me acuerdo. Un fabricante de camperas en Perú se muere de hambre. Y sí, allá no se usa campera, no, y en invierno, en verano es 25, 26 grados, y te vas al mar, estás cerca del mar. Ah, es muy templado, tampoco es que te morís de calor en verano. No, siempre la misma temperatura. Siempre es la misma temperatura. Pero entre 15 y 25. No baja la humedad del 90%, 95%. Hay mucha bruma. En Lima. En Lima, claro. Sí, porque hay mucha humedad en Lima. Mucha bruma, Lima es muy brumoso, es más. Yo te estaba escuchando recién muy por encima algo que decías del tráfico aéreo. Sí. En Lima siempre está muy jodido entrar. Ajá. ¿Qué pasó con el tráfico aéreo? Que ayer sé que se demoró el vuelo 2 horas. ¿Dónde fuiste vos? A Mar del Plata. Y porque el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Córdoba, al Centro de Control de Tránsito Aéreo de Córdoba, se le cortó la luz. Y así de imprevisto como está todo, no tiene ningún backup, no tiene nada. Entonces, de repente, por 2 horas sobre el país no hubo, en toda la zona que tiene influencia ese control de tránsito, no hubo quien controlara el tránsito aéreo en el país. Y Cristina, con los 2 microfonitos, a lo mejor a los gritos podía controlar. Sí, claro. Usted baje 300 metros, usted hacia allá, rumbo 050. Autoridad no le falta. Uh-huh. Pero bueno, no lo hizo, y entonces el avión estuvo en tierra hasta que se volviera la luz. Bueno, a todos los que hoy me conocen, por ejemplo, hoy tenía taller de teatro. Yo hago taller de teatro porque no quiero perder la gimnasia, es muy importante, ¿no? ¿Con quién haces? Con María Luisa Jingles. Ah, no sabía que estabas yendo de ella. Sí, voy de ella. Así que si María Luisa está escuchando, María Luisa, tengo fiebre y no me voy a mover de casa. Al señor Lanata también, si me está escuchando, que tiene una reunión a las 18 horas, te voy a cagar, Jorge. Lo haremos por teléfono. Y a todos los demás que me estaban esperando, lamentablemente me voy a quedar en casa guardado. Para así mañana, espero mañana ya arrancar. Tengo mañana función a la noche, radio a la mañana. Así que mañana espero, me voy a mentalizar para hoy cargar muchas energías. Voy a tomar té de ginseng, ginkgo biloba, cartiga, carne de furgo, de tiburón. ¿Esperma de ballena? No, eso tengo mi cachito. Che, y cuida la voz que te esperan 4 días arduos. Por eso, el miércoles a la mañana, ratita de fiebre, dije no, mejor atacarlo cuando es cachorro, viste, que después se pone adulto el toro y te clava las astas en algún lado, entonces no, mejor no. Che, me llegó una carta tuya a Al Pacino, ¿es verdad? ¿O? Sí. Le escribí una a Al Pacino y otra a Pinocho. Le dije que quería quedar duro como él. Eso es más fácil. ¿Cómo, Juan? Nada, solo quería darte una... todo mi afecto para que te recuperes pronto. Se te va a extrañar. No, bueno, espero que hoy darme así una inyección de té y de descanso y de esas pastillitas así energizantes naturales que tengo yo que me funcionan, que es la cabeza, ¿no? Pero, María, ¿me va a hacer sopa de verduras? Sí, ahora te voy a pedir a Pepo. Está destruida, María, ¿no haces laburar? No, bueno, pero va a ser para los dos y nos quedaremos todos acá adentro. ¿Y el socio suspende sus actividades para cuidar? No, anda bien, pero va a hacer cosas tempranas. Tiene que ir a Argentores nada más, a cobrar una plata, tiene que ir a declarar a Comodoro Py porque tuvo un vecino con problemas. Ajá. Un chico que del edificio anterior, entonces tiene que ir a declarar a Comodoro Py. Contanos que es interesante. Chico tocaba la batería y a veces se fumaba algún que otro porro y los vecinos de ese edificio se pusieron en guerra. Sí. Y a mi socio le caía muy bien este pibe, entonces el pibe lo llamó y le dijo, che, vos que siempre bancame en esta. Me dabas la segunda, claro, le dijo, venís a declarar, entonces él, mi santo, le dijo que sí. Claro. Bueno, mañana los espero, mañana espérenme ahí que voy a estar tempranito. María, si te querés quedar un rato más ahí con los chicos, podés leer un diario. Siempre sos bienvenida. Yo voy a leer un diario, me voy a tartamudear acá. Dale, léete un diario. Empecemos con María, con Clarín, si quieren. Bueno, primera etapa del día, como... Dejé el ascensor abierto y el remisero esperando. María, dale un saludo a todos los... Bueno, no apareció la Cuba, yo el dueño de la Cuba. La Cuba ya está bien, está en casa. No puede ser la Cuba. Yo estaba pensando, Fernando, que teniendo en cuenta que es un virus que está dentro de tu casa, aparentemente, ¿no fue el perro? No, ¿cómo se ve que nunca tuviste animales? Ya te dije que ya tuve perro, no tiene nada que ver con eso, pero... Nada, ¿cómo se te va a hacer pescar fiebre de un perro? ¿Y qué sé yo? Pero, por favor. No, bicho. Tenemos un zoológico ya. Claro, bueno, pero este perro viene de afuera, entonces quién sabe. No, pero Fer, ¿no lo llevaste al veterinario ayer? No creo que sea el perro. Me pasó algo muy gracioso. Bueno, para cerremos un tema. Resulta que estábamos en el supermercado y un... ¿Qué me preguntaste, María? Si no llevaste el perro ayer al veterinario. No, va hoy. Mm. Va hoy, pero no tiene nada la perra, está perfecta. Está perfecta. Un matrimonio me abordó porque habían encontrado una cubas. Como yo soy muy perrero, me la traje a casa, que era el jardín grande, y la perra está ahí muy bien, ya está casi aclimatada, está feliz, mueve la cola. Ayer corrió por primera vez, se lleva muy bien con Olga, pasea sin correa. Ya viene, se pega a nosotros, ya está perfecta. Pero bueno, si a alguien le falta una cubas, la tengo yo. Hay un collar muy particular que tenía puesto, así que el dueño va a tener que describir ese collar. Y bueno, después el encuentro va a ser, ¿cómo se dice esto? Indiscutible, ¿no? Cuando un dueño se encuentra con una perra. Sí, la fiesta que le hace. Ah, es emocionante. Por eso se dice que estaba contento como perro con dos colas. Uh-huh. Bueno, no saben un paso. Antes de que María lea el diario, ya pasemos a la tanda, supongo. Les cuento algo muy gracioso. No, estamos tranquilos, son y 17, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, pero mi cuento es bastante largo. Sí. Les cuento un poco algo muy curioso y gracioso que me pasó antes de ayer. El lunes a la noche. El lunes y martes es mi fin de semana. Voy a la radio, después no tengo más nada que hacer. Después de 4 días de teatro, me lo merezco, ¿no? Aparte son 4 obras muy fuertes, son 4 tours de force, ¿viste? No es que yo voy y hago un papelito así, entro y salgo, me cargo todo en los hombros, como es mi costumbre, de loca torturada. Entonces nos fuimos al videoclub, a uno que vamos acá, que es un DVD que queda al lado de Pepino, la gente de la zona a lo mejor lo conoce, y hay un gordo, se llama Fernando, sabe mucho de cine, y sabe bien que me gusta el cine de terror, pero un cine de terror bastante especial. Entonces me dijo, bueno, toma, mira esto y mira esto. Estábamos a la noche con mi socio en la cama, entonces yo me fui al baño, no me acuerdo qué, a lavar los dientes o a terminar las coqueterías, eran como las 10 de la noche, y me dice, pongo la película, le digo, sí, ponela. Vuelvo del baño, y estaba la televisión española, ¿no? Y había un reality, y había una, bueno, este reality trataba de una... Era como una especie de, ¿viste? Estos programas, La Liga... Sí. Esos que se meten en... Documentales urbanos. Claro, exactamente. Muy bien. Y era una chica muy simpática, una periodista que se metía en un cuartel de bomberos a esperar que sonara la alarma, ¿no? Del cuartel de bomberos. Iba investigando por todo el cuartel de bomberos, va abajo, arriba, habla con los bomberos, con las chicas de la recepción, con la cocinera. Iba recorriendo todo el cuartel de bomberos hasta que de pronto suena la alarma, entonces se meten en el carro de bomberos sin la sirena, ¿no? Y dice, ¿por qué no prende la sirena? No, porque esto es una cuestión de no hay un incendio, es un escándalo vecinal. Bueno, llegan a esta especie de casa antigua en España, en Barcelona, todo real, actual, y van llega el portero con la policía y hay un problema con la vecina de arriba. Entonces, cuando abren la puerta de la vecina, hay una señora en un pasillo al fondo, una casa bastante antigua, toda ensangrentada, con los pelos blancos así, largos, canosa, gritando, como con un ataque de nervios. Uh-huh. Se acercan para calmarla, le piden a la chica que me apague la cámara, la chica se resiste, escuchan como un zumbido. Sí. Ah, entonces apago, me estaba lavando el culo. Y en eso la tratan de acercar a la señora se le tira encima al policía y le sacan un cacho de cuello. Y el tipo se le corta la aorta, el tipo empieza a sangrar muchísimo. Y yo lo miro ahí a mi socio y le digo... Perdón, ¿se le tira encima de quién? Al policía. Sí. Y le muerde el cuello. En este programa tipo La Liga, tipo... Mm-hmm. Esto es real. ¿Cómo dijiste vos? Documental urbano. Eso. Entonces lo miro a mi socio y le digo, era en joda. Le digo, es en joda. Le digo, ¿cómo entramos? Qué boludas. Mi socio y yo somos también un poco mujeronas. Uh-huh. Entonces empezamos a reír y nada, él no me decía mucho nada, ¿no? Yo miraba, digo, bueno, ahora dejá, me enganché con esto. Bueno, muy bien hecho todo, me fui a dormir, me quedé dormido. Al día siguiente lo comenté en la radio a ver si alguien lo había visto, nadie lo había visto. Y después a la tarde, ayer a la tarde, ayer al mediodía me fui a comer con Cecilia Mascardi. Estuve con la gente de Nike, ayer también me dieron un montón de zapatillitas nuevas, así uh-huh. que me van a ver con zapatillitas y buzos y sacos de Nike, que gracias a Cecilia me dieron ayer, estuve ahí y me encontré con un montón de gente. Le mandamos besos. Mucho nosotros, cariño. Nosotros sí. los descalzos. Ya están preparando toda la gente de Nike para el 10K con Metro. Uh-huh. Así que quiero verlos todos, vamos a entrenar, chicos, es en agosto, ¿eh? Por supuesto. Vamos a ir todos glamorosos. Ronnie Arias, que es de Puma, nosotros somos Nike, va a ser un poroto lo nuestro. ¿Qué temprano este año, en agosto? Sí, vamos a tener esquí y esto, vamos a estar divinas para agosto. Perfecto. Las voy a elegir yo, las zapatillas, porque si las dejo a ustedes van a elegir blancas y rojas, viste, toda una cosa muy triste. Yo voy a elegir doradas, con plateado, con cosas. Bueno, como elegí ayer. Entonces le contamos esto a Chechu Mascardi, estábamos ahí comiendo en la palmera que es frente a Nike. Le mando un saludo al Gordo Papo, que siempre nos escucha a la mañana, que es el de los anteojos de Nike. Mándenle un saludo, que ama el parquímetro. Hey Papo, vamos a pasar a buscar anteojos, querido. Papo. Nos encantan. Bueno, cuestión es que entonces digo, vos nunca viste, Chechu, no viste anoche en la televisión española un reality de no sé qué, esto y otro. Y mi socio me mira y me dice, era la película. Ah, un boludo. Claro, un boludo total. Pero los dos, porque yo le decía a él, era en joda, le digo, dejalo que es en joda, y bueno, dejalo ahora que me enganché. Y él pensaba que yo hablaba de la película. Claro. Todo el tiempo. Es más, él cambiaba los subtítulos de inglés a español, porque como a veces no se les entiende a los gallegos, cambiaba subtítulos y estaban medio, había unos en catalán y otros en español y en inglés, entonces él iba cambiando. Pero no me daba la cabeza para unir, que en canal de cable no había subtítulos, pero como ahora todo está moderno y este televisor es nuevo, dije, bueno, a lo mejor este televisor tiene esa función, no sé, yo ya estoy cada vez más harta. Cuestión es que era la película. Anoche, no termina el cuento ahí, viene un amigo a casa y le contamos todo este cuento. Uh-huh. Y yo, miren la gallega, ¿eh? ¡Hola! Dice, cuento este cuento y digo, qué lástima, ahora si lo pasan de vuelta, ojalá lo enganchemos. Y teníamos la película qué ahí. ¡Qué boludo que sos, Dios! No, sí. Un aplauso, risas. Gracias. Qué aparato. ¿Cómo se llama la película? ¿Rec? ¡Sí! Está buenísima esa película, una obra de arte en el subgénero zombie y una de las mejores cosas que es en castellano, y eso ayuda mucho, sumando la cámara en mano para el miedo. Besos, dice Julián Leandro Iñiguez. ¿Julián? ¿Y dejó teléfono? Tiene su teléfono. Dejalo y a ver si hablo con él un minuto, a ver. A ver. Antes de leer Clarín. Estarás en tu casa, sí, porque mandá el mail desde... Uy, está el puto en la 3. Vení, venga uno que le paso el teléfono acá. Toma, llamarlo a este número 4. No, porque quiero que la atestigüe. No quiero decir nada para no influenciarlo, pero espera. Ahí va Pericles. ¿Cómo va la Perico? Dice que hola. Es increíble, ¿eh? Media hora que no voy ya los extraño a todos. ¡Hola! Ah, mira, yo 2 días, ¿sabes cómo vine hoy? Sí. Vine corriendo. Parece Tana. Está cariñoso y expresivo, Diego. Sí, parece Tana. Por eso no me tomo vacaciones, no me puedo alejar 3 días. María mira azorada en la punta de la mesa. María, no, María está con ganas de que la liberemos. No está más, está más para liberarse que para leer el diario. No, pero un minuto, está bajo el remis, ¿no? Está bajo el remis y en la esa supone que está bajo el remis. ¿Pero vos qué le dijiste, María? Que me espere un minuto. Es muy bajo. ¿Está Julián? Julián. Hola, Diego. Sí. ¿Cómo andás? Ahí está Julián, ¿cómo andás? Julián, Fernando. Hola, Julián, Fernando. Hola, Fernando. ¿Me escuchás bien? Sí, todo bien. Julián, con la mano en el corazón. Decime. ¿Soy tan boludo o puede llegar a pasarle eso a alguien? Mira, en la primera parte de la película, bueno, me pasó hasta que la vieja le muerde la yugular. Sí, totalmente, porque todo eso es como un reality, es como ver la liga o como ver el programa de Andy. Y bueno, y encima con una rayita de fiebre, qué sé yo, viste, soy tan boludo. No, mira, yo la película la vi y tuve que abrazar a mi caniche muy fuerte. Una trieja, señores. ¿Sos puto? No, pero tuve un caniche todavía, ¿es lo mismo? Más o menos. Estás camino. No, y abrazarlo con Rex, te digo, yo no abracé a nadie, ¿eh? No, pero de verdad, a medida que va, mirala entera y vas a ver, ayer la vi, te da miedo. Da mucho miedo, pero ¿sí? Lo más gracioso era que yo pensaba que era un canal de aire, de televisión española, sí. Y le decía, no, ahora deja esto, que ahora me enganché. Y bueno, todo lo que conté, ¿no? Y que ayer encima vino una tercera persona y le contamos el cuento, y yo decía, qué lástima, ojalá le estuve a punto de decirle, qué lástima que ahora, a ver si lo enganchamos, y estaba la película todavía puesta. O sea, me quedó en la cabeza que era un programa, uh-huh. No la película. Bueno, está bien, puede pasar. Y todavía tengo vestigios de que te alquilamos 2 y hay una que no vimos. Pero, ¿y cuánta gente pensó que el proyecto Blair Witch era también algo real? Después de todas las publicidades para publicitar esa película también eran... Sí. Eran ambiguas. Hay gente que quedó con la idea. Así, bueno, eso, así funciona la cámara en mano. Y eso, que esta película no tenía mucha publicidad. Esas allegadas son como la que hizo Fernando, son como prender la luz, cuando se corta la luz, decir prender la luz, claro. Así encontramos las velas. Claro, sí, total. ¿Quieren escuchar una peor que la de Fernando vinculada a películas para que te sientas inteligente, sagaz y latino? ¿Qué pasó a vos? Es por supuesto. Vamos liberando gente, así nos preparamos para la tanda. Chau, Juan Ignacio. Julián. Chau, Per. ¿Por qué me salió Juan Ignacio? ¿Cómo se llama? Julián. Leandro Julián Iñiguez. Ah, por Iñiguez, me quedó Ignacio. ¿Qué pasó? En Pinamar fui con Carolina a ver una película. Estábamos en una noche de cine light, si se quiere. Fuimos a ver Little Chicken, la de... No, Chicken Little. Por eso lo aclaré. Pero no, aún más, todavía entramos a la sala, ahí en Pinamar que hay 2, iban 15 minutos de película y no aparecía el pollo, no aparecían los dibujos, y yo empecé a preocuparme. Se peleó gente, actores, nos habíamos metido en la sala al lado y ya iban 25 minutos de película errada. ¿Y qué película viste? No sé, me cambié de sala urgente y me perdí. ¿Pero vos? Ah, no, boludo, te perdiste las 2 entonces. Sí, claro. ¿Pero vos pensaste que Little Chicken era con gente? No, yo sabía que había animación, pero bueno, al empezar la película con humanos y en cualquier momento a lo... Sale un pollo. Claro, no. ¿Viste? ¿Cómo se llama la película? Roger Rabbit. Roger Rabbit, aparece un pollo, claro, con la voz de Guido Casca. El tema es si la película era de esas de acción, tipo La Conspiración con Jim Hackman, donde el pollo iba a salir. Sí, no le encontraba el bolo al pollo y me resigné y me di cuenta que estábamos en la sala errada, así que sentite bien. Sí, la verdad que es peor el cuento. Bueno, vamos con Clarín. María, venite para acá que necesito té, necesito mimos y necesito mi edredón de pluma de ganso. Mushi Mushi, ¿la tenés cerca? La Mushi Mushi está ahí, por supuesto. Estoica. ¿Dónde está el edredón? ¿Qué edredón? El edredón, el nuestro, el blanco. ¿Y dónde está? Está preguntando. Está? Si no sabe ella. ¿Cómo dónde está? El mío, el que está en mi cama. ¿Está puesto? El de plumas. Sí, está puesto en tu cama. Claro. ¿A qué quieres que te vaya y te tape? Con diario, tapalo. Juan. Bueno, Clarín, vamos María, con fuerza. Ahora que te prendo la luz, María. Las cuatro entidades cuestionan al polémico secretario de Comercio. Pero María, que te apuntamos el micrófono, así tu dulce voz sale íntegra. Ahí está. Mejor que vos, Juan, por ahora, No, muy meritorio. ¿Empiezo? Adelante. Sí. Bueno, las cuatro entidades se cuestionan al polémico secretario de Comercio. El campo dice que Moreno sabotea la negociación. Fue antes de iniciar las reuniones técnicas en el gobierno. Denunciaron presiones y amenazas de funcionarios de comercio y frigoríficos y productores. Aseguran que eso es embarrar la cancha buscando el fracaso de las gestiones. Excelente. Digo. Todos tuyos. Adelante. Bueno. Muy bien. Mar del Plata. Robaban droga de un tribunal y se las vendían a los narcos. Qué bueno que quedan con tu tono de voz peruana eso, a los narcos. Mario Perichón, el ex jefe de Encucay, le pidió perdón a Sandro. Fue porque le habían revelado que el ídolo estaba en la lista de espera para trasplantar. Igual estoy a favor. Para trasplante. Igual estoy. Eso le costó el cargo. Estoy a favor de Perichón, igual, ¿eh? Me pareció muy injusto. Me parece que hay que. No está mal decir quién está en la lista. Me parece que es una cosa muy humana y no me parece tan grave. Se me cayó medio ídolo ahí, ¿eh? Vamos, Perichón. Funcionario clave. Denuncia de un fiscal contra secretarios de medios. El titular de investigaciones administrativas acusó a Alvistur. Es por otorgar casi 10 millones de publicidades oficiales en favor de empresas vinculadas a él y a sus colaboradores. ¿Sabes quién era Alvistur, María? ¿Quién era? El señor de bigotes blanco que siempre cuando estábamos haciendo función en el N de Ateneo, en el musical, siempre bien vestido, con perfume. Pepe. Ah. Bueno, obras saludo, intermitentes. Pepe, un saludo, portate bien, Pepe. Claro. Eso no es el Pepe que nos gusta. Ahí sí. Obras sin terminar. En la ciudad hay 53 escuelas públicas sin gas. Lo admitió el Ministerio de Educación porteño y dijo que no puede asegurar que el problema se solucione antes de del invierno. ¿Qué más? Además, en El Mundo, página 18, el Papa siente vergüenza por los curas pedófilos. Dice, le dijo. Yo creo que ahí tendría que decir: el Papa siente vergüenza por los curas, no punto. Bueno, le dijo, lo dijo en vuelo en Washington. ¿En vuelo lo dijo? Acá sí. Dice, lo dijo en vuelo a Washington. Ahí fue recibido por el presidente Bush. Y por alguna de sus encíclicas también, creo. ¿Qué más? Sociedad, página 31. Dice, enviar un SMS con buena ortografía sale más caro. Cuesta hasta 3 veces más los mensajes en lenguaje abreviado. Sí, pero después el lenguaje abreviado te va a costar la vida cuando no tengas trabajo, seas un bruto y no tengas que darle de comer a tus hijos. Pero yo no sabía que por cantidad de caracteres sale más caro o no un SMS. Sí. Mira vos. Sí, pero más caro es embrutecerse, chicos, ten cuidado. El último. Espectáculos. Diego en el emotivo regreso del siglo de Gisburg. Todas las intimidades de la vuelta. Mañanas informales. Qué simpático estuvo Ronnie. Ah, ya volvió Mañanas informales, volvió ayer. Ayer. Buenísimo. Esta falta la de la foto y descripción de la foto, María. Un beso, Ronnie. Bueno. El humo se apoderó de Buenos Aires. Otra vez. Sí. Dice, ahí estaba ayer el obelisco al caer la tarde. El fenómeno generado por la quema de pastizales en la isla de Delta obligó a cerrar las rutas 9 y 12 para evitar accidentes. Y además trajo mal olor y hay 2 detenidos sospechosos de iniciar el fuego. ¿Qué más? Te mandaron un mensaje de texto, María, creo. Sí, ya me está mandando. Y los peruanos escuchan mucho. Mándales un beso. Les mando un beso a toda la comunidad peruana que escuchan Parquímetro. Son muchos, ¿no? Muchísimos, sí. Yo, la verdad, no siempre cuando me encuentro con mis amigos, escuchamos a Peña, le escuchamos a los chicos. Y a veces me dicen, mándale saludos. Sí, sí, le voy a mandar saludos, le digo. Y hacele un chivo al restaurante peruano de Carlos. De Carlos, Carlitos, que está acá. ¿Dónde queda? En Virreyes. Todos los restaurantes donde vamos, los dueños son Carlitos, un quilombo. Pero decí bien dónde es, en Virreyes, que se come muy bien. Sí, sí. ¿Y en dónde Virreyes? En la avenida Avellaneda, a dos cuadras de la estación Virreyes. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo la calle. Lo de Carlitos. Lo de Carlitos. ¿Tiene estampa? ¿Cómo? Tiene estampa. Tiene estampa, como el bolé. Como la canción de Chabuca Granda, sí. Chabuca Granda. Sí, sí. Y un saludo para mi hermano, mi hijo, mis hijos que me escuchan también. Y te escuchan a ti. ¿Cómo le fue a tu viejo Scott cuando le recomendé Hola Perú, Contigo Perú? Quedó muy contento. En Echeverría, cerca de la estación de Belgrano. Bueno, ¿qué hora es? Son las 7:35. ¿Qué temperatura hay? 10 grados 6 décimas, perdón. A la mierda, me subió una liñita la fiebre con la temperatura. ¿Qué humedad? 54. Ay, parece, me siento neutra, este es mi sueño. Se le extraña la mega. Y ya va a volver en cuanto recupere la voz. Para la temperatura. Bueno, mañana estaré ahí a la mañana. ¿No tenía que grabar hoy la mega con Marley? No, es la semana que viene. Mañana estoy ahí a la mañana, estoy convencido que mi poder mental y mis tés y mis infusiones y mis pastillas de ginkgo biloba y cartílago de tiburón. No me sale cartílago, che. De ginkgo biloba y cartílago. No. De ginkgo biloba y cartílago. No. No puedo. A ver, vamos con toma 3. Estoy seguro que mis pastillas de ginkgo biloba y cartílago. No. No puedo. Ginkgo biloba y cartílago de tiburón van a ayudar a que esté mañana bien y pueda hacer radio y función mañana de la noche como corresponde, viernes, sábado y domingo, en esta maratón Margarita Xirgu. Chicos, cuídense, disfruten y los veo mañana de la mañana. María, venite con el termo y, sí, y cómprate cura. Cura. Y si no hay cura similar. Bueno. Un beso a todos mis queridos oyentes. Adiós, loco. Adiós, hasta queridos. Mañana. Pausa. El parquímetro. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. No empezaste a averiguar por el auto, pero querías. No pasaste por una concesionaria, pero querías. No entraste a nuestra página a verlo, pero querías. No lo consultaste con tu mujer, pero querías. No pensaste a dónde hacerte una escapada, pero querías. En abril aprovechá la promo cuenta regresiva Renault y dejá de ser una persona pretérito imperfecto. Llévate tu cero kilómetro a un precio que está bueno. Promo cuenta regresiva Renault. No sabemos qué tipo de pretérito vas a ser, pero tu futuro seguro va a ser perfecto. Promoción válida en la Argentina desde el 1 al 30 de abril de 2008 inclusive. Consulte las condiciones en los concesionarios oficiales Renault o en www.renault.com.ar. La Nación presenta parques nacionales y otras áreas protegidas de la Argentina. Vas a conocer los paisajes más lindos del país como si estuvieras ahí. Imágenes impactantes y la descripción de la geografía, fauna, flora y costumbres que hacen de esta obra algo nunca antes visto. Con las grandes bellezas naturales que nos hacen sentir orgullosos. Búscala desde el sábado 12 de abril, todos los jueves y sábados, con tu diario La Nación. Oferta lanzamiento fascículos 1 y 2, más la tapa del primer tomo de regalo. En forma inédita y antes que nadie, Personal y Motorola te presentan Mucho, el nuevo álbum de Babasónicos. Con tu Personal Motorrocker, puedes bajar sin cargo desde Personal Webmanía el nuevo álbum completo de Babasónicos. Promoción válida desde el 6 del 4 de 2008 al 30 del 4 de 2008 para toda la República Argentina. Consulta alcance de la promoción en www.personalmanía.com.ar. de Perros de la Calle. Es Benjamín Vicuña. Hola Andy, ¿cómo estás? Pampita, allá arriba, viste, había como toda una mística alrededor de ella. ¿Cuándo llegó la noticia de que en Chile un chileno fue así, empezó todo chileno, como... ¡No puedo creer! Se robaron la Copa del Mundo, fue como hizo. Como el perro que mordió a Navarro Montoya. No. ¿Sabes que le construyeron una estatua al perro? Te digo algo, decir que yo te escucho ahora me cae bien, pero no ayudó a la imagen, la relación de chilenos argentina, que como vos sabés no es buena. Vinieron Manguera y Vicuña y se llevaron a... ¿Pero qué es esto? Un trabajo de joyería. Ah, bien, bien. Igual te mandamos lo peor, que fue Metembre, te mandamos lo peor que teníamos. Lo peor, lo peor, así que ahí tienen una deuda importante. Ahí va, es cierto, es cierto. Perros de la Calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro Perros de la Calle. ¿Un destino incierto o un recorrido original? Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la Calle, Metro 95.1. Sonido urbano. 100% Malta, 100% cerveza. El que sabe, sabe. Last Night, el nuevo disco de Moby, el más electrónico y bailable de su carrera. Incluye Disco Lights. Moby, Last Night, en compactos Emmy. Scott, para prender el fuego, pone el carbón, saca de la bolsa, arriba de la parrilla, y abajo pones hoja de diario Clarín, un montoncito, prende bastante, sale un fuego, en 5 minutos tenés un fuego, puta madre. A mí me da mucho miedo, siento mucha presión a la hora de prender el fuego. Grítenme puto, grítenme lo que quieran, pero yo hago lo siguiente. Tengo un aparejo que es como una... es un fierro, es una resistencia que vos le enchufas y lo metes entre los carbones y se calienta esa resistencia, al calentarse y ponerse el rojo, calienta y pone el rojo los carbones. Entonces eso calienta parte de los carbones. Lo quito... ¡Qué difícil! No, es muy fácil. Prendo fuego sin usar fósforo. Lo quito y ya hay una brasita ahí. Procedo a tomar el secador de pelo, le doy al fuego y ya entre la resistencia y el secador te saco una fogata, pero impresionante. Lo que pasa es que el otro día no encontraba la resistencia y no, bueno, sentí mucha dificultad y tuve mucha dificultad en prenderlo, pero lo logré y vos lo viste. Sí, sí, con el ventilador, con el coso, el secador de pelo. Bueno, pero sí, hubo una primera etapa donde usé papel, maderitas y carbón. Entonces, pero me da miedo tirar toda la bolsa entera porque pienso que lo voy a ahogar. No hay comment, no comments. Eñe presenta una edición especial con toda la información para disfrutar al máximo la Feria del Libro. 64 páginas con la mirada de los autores, los lectores y las editoriales. Numerosas entrevistas a escritores e intelectuales locales y extranjeros. Notas sobre la actualidad de la industria editorial y opiniones sobre el espacio que ocupa el lector en este universo. Además, te regalamos 2 entradas para disfrutar de la feria. Este sábado, en todos los kioscos, una nueva edición especial de Eñe, tu revista de cultura. Por el tema de lo que dijeron de los mensajes de texto. Un mensaje de texto bien escrito de, por ejemplo, la pregunta ¿por qué? O poner el signo de por o la X y una Q, sale lo mismo. La realidad está cuando supera una cierta cantidad de caracteres, que creo que son 164, recién ahí te corta el mensaje en 2 y te facturan 2. Es mucho más sofisticado de lo que pensamos y es a raíz de una investigación que se hizo en España. Y es así. No es una falla técnica del celular, sino que ocurre con algunos celulares que están configurados con un sistema estándar de escritura conocido como GSM 3.38. Algunos ejemplos son el Nokia 6131 y 1100, el Motorola V3 y V3i, el Sony Ericsson W300 y Z550 y un par más. Dice, el GSM 3.38 es un alfabeto compuesto por 128 símbolos establecidos por GSM Association Latin America para los países de habla hispana, que incluye letras y otros signos como el de pesos o la arroba. En ese alfabeto, un mensaje de texto tiene la capacidad máxima de 160 caracteres y un costo que va de 18 a 20 centavos, según la compañía celular a la cual pertenezca el usuario. Pero, si en ese mismo SMS se escriben signos de pregunta solo al inicio de la frase, se usa una ñ en mayúscula, la diéresis o el acento únicamente en las vocales A, I y U, u otro tipo de símbolo, que no está en la lista de los 128 establecidos por GSM Association, el móvil se reconfigura automáticamente a otro sistema, el Unicode, que tiene una capacidad de solo 70 caracteres, que representa un peso de 16 bits, en tanto el primero pesa solo 7. Entonces, si vos usás caracteres que están fuera de ese estándar, que claro, dentro de ese abanico de caracteres que está en el GSM Association Gadorch. Claro, que de por sí es del habla inglesa, porque no tiene ñ, no tiene signo de pregunta al inicio y los acentos. Exactamente. Así que si vos te vas de ahí, ya pasás a usar 16 bits en vez de 7, y ahí es donde te cobran más, y el SMS puede costar de 54 a 60 centavos en lugar de 20 centavos. Así que por eso dice el informe que escribir mal es más barato. Con el nuevo Samsung F250, imagina todas las bandas en tu celular. Un evolucionado slider de última tecnología que une un poderoso reproductor musical con el mejor diseño. ¿Cuál es tu música? ¿Cuál es tu Samsung? Descubrilo en www.cualestumusica.com.ar. ¿Quieres tener más beneficios? Claro. Es simple. Es claro. El parquímetro es como tu desayuno. Dick es como un café negro, amargo, oscuro. La Mega, un dulce de leche. Palito es un grisín. Roberto, una mermelada de frutos del bosque. Sabino y Milagro son el pan y la manteca, tan típicos y tan queridos. Scott es un té inglés. Juan, un jugo de naranja energizante. Y el bicho es una jarra de leche. Y todo esto servido por un artesano de la mesa matinal, Fernando Peña. El Parquímetro, un programa para ver y saborear. -6 la temperatura en Buenos Aires, 54 la humedad. Johnstone en metro 95.1. Super Duper Love, ¿es este? Estamos hasta las 10 de la mañana con el lado B del parquímetro. Fernando se está cuidando para poder hablar mañana. Buen día. Yeah. Are you digging on me? Yeah. I'm digging on you now, baby. Yeah. Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah. Wait a minute, wait a minute. All the time I knew that you love me, because you are always there. Could I be that mistaken, believing that you really care? Ooh, in the presence of all my friends, you suddenly hold in my hand, and you promise. Atención, hay visibilidad reducida en los accesos debido al humo y a la neblina reinante en el ambiente, dice el reporte de tránsito. General Paz y Panamericana, tránsito intenso, Richeri de Lepiana y 25 de mayo con retrasos, Lugones con demoras de 10 minutos, Córdoba y Juan B. Justo, marcha lenta, trenes subtes y premetro funcionan con normalidad. Este es el reporte de tránsito a las 7 de la mañana con 50 minutos en el parquímetro, 10 grados 6 la temperatura, la humedad alrededor del 50%, ahora móvil. Conexión en vivo con la unidad móvil. Hey, Tomás, ¿dónde estás? Hola, Diego, buenos días. En este momento estoy caminando por la avenida Juan B. Justo. Estoy en la intersección con la calle Padilla. Estaba recorriendo esa avenida porque tenía el dato de que hay un choque, en la intersección de Nazca y Juan B. Justo. Tengan cuidado los que están por allá. ¿Quién te pasó el dato? Otra radio. Estuve... ¿Mm? No, me pasó el movilero de otra radio. Me llamó, yo lo llamé para preguntarle, ¿a dónde vas? ¿Cuántos amigos movileros te hiciste en este tiempo? Y a ver, dejar de pensar. Tengo dos o tres con los que hablo regularmente, que me llaman muchas veces y me preguntan a dónde vas, o yo los llamo y les pregunto. ¿Te animás a decir sus nombres o no? ¿O preferís guardar es un secreto profesional? No, no tengo problema. El tema es que de algunos no lo sé el nombre, pero por ejemplo, Mariano Rodríguez de Radio 10 es muy simpático. Sí. Después, Diego, si no me equivoco, se llama De Marco o algo así, que es el del exprimidor. Uh-huh. Después, ¿quién más? Hay una chica de Canal 9 que es muy simpática, pero no sé su nombre y la verdad es que por eso nunca le hablo. Pero cuando le hablo, siempre tiene cosas interesantes que decir. Bueno, entonces, ¿te soplaron ese dato? Y claro, bueno, yo tomé el colectivo para llegar ahí. No fue la mejor decisión porque era un colectivo de esos que van bien lento, paró en todas las esquinas más o menos. Y cuando llegué a Warnes me bajé pensando que era Nazca. Después me di cuenta de que no era Nazca, era Warner, estaba bien lejos. Y te faltaba rato largo para Nazca. Así que decidí bajarme del choque, no creo ir. Pero bueno, les cuento igualmente que hubo un choque en Juan B. Justo y Nazca. Está bien, no lo podés comprobar con la vista, pero sabés que sucedió. Claro, exactamente. Lo que sí les puedo contar es que hay mucho tránsito en la avenida Juan B. Justo, mano a Bullrich, también en la avenida Santa Fe, en la zona de Plaza Italia, está bastante congestionado. La avenida Cabildo, en Juramento, entre Juramento y Olleros, se está cargando. Rumbo al norte, obviamente, rumbo al sur. Uh-huh. Y después no hay mucha niebla por acá, la verdad es que no hay tanto humo. Ayer estuve acá en Capital a la tarde, la verdad es que el humo que hay hoy no se compara con el de ayer, hoy no es casi nada en comparación. Está todo bastante despejado, no hay nubes además en el cielo, la visibilidad es casi óptima. Hace un poco de frío, no tanto frío como estos últimos días, así que no se abriguen tanto. Yo cometí el error de hacerlo y ya tengo mucho calor, así que es una mala idea. ¿Y qué más les puedo contar? Ah, el subte, hay problemas con la línea Urquiza, está andando con demoras, y el subte B está un poquito más lento de lo que debería estar. Ajá. Lo mismo pasa con el B, pero está andando perfectamente bien. Está funcionando, pero con un poquito más lento nomás. Así es. ¿Y cómo rumbias hoy, viejo? Bueno, en primer lugar voy a ir a un colegio de esos que están con problemas, hay muchos colegios con problemas con gas, con el gas y con la calefacción, y los alumnos no pueden estudiar óptimamente porque tienen que ir con campera, y más tarde voy a ir a Diagonal Norte, cerca del Obelisco, donde Jason Bieber, que es un artista bastante conocido, no sé por el nombre. Ah, el que pinta con tiza en el piso. Exactamente, pinta con tiza en el piso y uno no ve realmente lo que es el dibujo hasta que se aleja y lo ve con una cierta perspectiva, entonces entiende lo que está dibujando. Bueno, más tarde vamos a estar hablando con él y nos va a contar cómo es que hace esto. Y yo no sé qué recuerdo tendrán ustedes de la época escolar, pero yo no me acuerdo, no digo que esté bien que no tenga calefacción, obviamente está mal. Iba a decir lo mismo que vos, yo tenía el cuadradito ese en el techo chiquitito que se ponía de azul a colorado y había que ir igual. Tenías el de gas, ¿cómo se llaman esos? ¿Radiador? No, no es un radiador, es esos cosos que es como un panel, una pantalla de gas. Un rectangulito que a gas iba poniendo de azul a rojo por el gas y con eso había que bancársela. No está bien, digo, pero no se suspendían las clases. No, a mí también, yo no me acuerdo de haber tenido calefacción en el colegio. Me acuerdo que era un radiador largo, que estaba cubierto por una chapa. y que uno iba con la esperanza de tocarlo y calentar sus manitas, y lo tocaba si eso era lo más frío del mundo, ¿no? Era preferible tomar un iceberg con la mano y apoyar las manos sobre esa supuesta calefacción, y nunca me acuerdo de que estuviera prendida. Pero sí, está mal, pero no me acuerdo, yo no tengo recuerdos de calefacción en el colegio. No, el uniforme, el saco y la bufanda. Sí, me acuerdo de respirar adentro del aula y sacar un grito por la boca. Sí, un clásico. Igual, estaban muchas veces en las estufas y que no funcionaban, pero estaban las estufas. Al menos yo recuerdo eso, que en las aulas de arriba, sobre todo, habían comprado estufas, pero nunca funcionaban. Creo que es el primer elemento que se presta a la vandalización, la estufa, además. Uno se descarga con la estufa primero que con nada, me parece. Es cierto, sí, se usaba mucho para patearlas y hacer ruido en mi colegio, por lo menos. En el mío pegaban zapatillas y quedaba toda la suela pegada y después arreglaba volver a goma. Ah, bueno, pero por lo menos estaba prendida. Cuando andaba, sí. Bueno, Tomás, cuando estés con alguno de tus objetivos cumplidos, nos llamas, C4010-7272. Te verán un rato. Un abrazo. Hasta luego. El Parquímetro. Porque la radio es bella. Tapa de la Nación, hoy miércoles 16 de abril de 2008. Denunció el agro presiones y amenazas de Moreno. Lo acusan de haber apretado a empresarios para que bajaran el precio de la carne. Un sector del gobierno busca reargentinizar aerolíneas. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, lidera la ofensiva de un sector del gobierno para que los dueños de aerolíneas vendan acciones a empresarios vinculados con el oficialismo. Miedo. La estrategia del kirchnerismo prevé que, después del caso YPF, empresarios afines accedan también a medios de comunicación que están en manos privadas y a Telecom. No. Manto de humo sobre la ciudad es la foto principal en la tapa de La Nación. El incendio de pastizales en el Delta del Paraná, y ya saben todo lo que sucedió. La foto refleja una Buenos Aires gris de humo. La crisis energética YPF tiene un 20,3% menos de reservas. Fue lo que perdió en los últimos 2 años. Llegó ayer a Estados Unidos, el Papa admitió su vergüenza por los abusos, se lamentó por los escándalos sexuales dentro de la Iglesia. Escuché sobre ese respecto que lleva gastado la Iglesia Católica en Estados Unidos para arreglos extrajudiciales y que no salte a la luz el tema de los abusos, $2,000 millones. Claro, sí. De hecho, en 2004, que es el último registro, se registraron justamente más de 4.000 casos de sacerdotes abusadores. Los 10 años de la revista Rolling Stone, show sorpresa de Fito Páez. El rosarino cantó en un escenario montado en la escalinata de la Facultad de Derecho. ¿Estuviste? No, me estoy enterando ahora. Sabía que cumplía 10 años porque es el número aniversario de la revista, pero no sabía que lo festejaban así. Fue así de sorpresa que ni el nene lo sabía. Los intelectuales del mundo y la nación, me gustaría ver el Teatro Colón abierto, dice Michael Kaiser. Lo afirma el director del Kennedy Center. Festejo teatral, Pepe Cibrián, a 30 años del estreno de Aquí no podemos hacerlo. Firmes en la Copa, ganaron Estudiantes y Lanús, pasaron a los octavos de final de la Libertadores, ampliará Juan Bubilowski. Muy duro con los ilegales, Berlusconi prometió cerrar las fronteras a la inmigración clandestina. Y por último, fue por los bulones, una investigación dice que el Titanic se hundió por culpa de una mala aleación. A las 7:58 con 10 grados 6, cierro La Nación. Diario Crítica. Tiene como título principal esta mañana: la caridad bien entendida. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas denunció al secretario de Medios, Pepe Albistur, por negociaciones incompatibles. 2. Repartió pauta oficial a sus propias empresas. En otro título, contaminación privada, papel prensa impidió una inspección de la Secretaría de Ambiente. Incucay, la elección de Sandro por Andrés Calamaro. Clima enrarecido entre el gobierno y el campo, negras nubes en la pampa, negra, nubes en la pampa, negra. La banda de la escribanía tiene 45 años y estafó a abuelitos por $3 millones y se dio a la fuga. Y por último, de Marilyn a Lewinsky, pagan $1.5 millones por una cinta con sexo oral de la diva, un affair con Kennedy y la CIA. Nada más en Crítica de la Argentina. Nota periodística. Jorge Solmi es director de la Federación Agraria. Jorge, Diego Scott, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viene la negociación? ¿Cómo interfirió Moreno? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros, vos sabés, el día 2 de abril suprimimos nuestra medida y dijimos que vamos a negociar. Uh-huh. Así que ese es el mandato que tenemos, esa es la vocación que tenemos y la vamos a defender absolutamente hasta el día 2 de mayo, que es el plazo que tenemos impuesto con otra base para negociar. Este día nos juntaremos y veremos cómo funciona. En el interín, lo que se hace gremialmente, determinar un estado de alerta y movilización, significa que vamos a ponernos en asambleas. Esto se está desarrollando en todo el país, conociendo qué es lo que sucede. Y lo que sucede no es solamente lo que se discute en una mesa de negociaciones, es lo que sucede en todos lados. Y ayer, bueno, hubo un debut a la mañana en Liniers, en ese marco de la gente Moreno. A la tarde fueron citados los encordadores a Corral, los tripulateros en sus oficinas, y todo esto no ayuda en nada. ¿Y de qué manera presionó y amenazó? Mira, yo no conozco los detalles, o sea, uh-huh. que han tenido problemas. Yo ayer estuvimos en la Comisión de Granos trabajando para llevar nuestra propuesta de